Civilización persa, organización social. Los meos estaban organizados en tribus y se unían en caso de guerra. El emperador de toda la región era llamado rey de reyes. Los persas se dividían en provincias o sátrapas, cada una con un gobernador o sátrapa. El secretario real y el general jefe del ejército. En ocasiones estos dos funcionarios contrarrestaban el poder del sátrapa. Todo dependía del emperador. Su administración y el ejército estaban organizados. Darío I perfeccionó el sistema de Ciro, mantuvo los impuestos a otros pueblos y absolvió a los nativos. La educación de los niños era severa. Se les enseñaba el manejo del arco y a decir la verdad. Las niñas eran educadas en el hogar. Escritura. La lengua persa fue escrita en cuneiforme simple, sin que existiera relación directa con la escritura sumeria. Era un alfabeto silábico que tenía sílabas independientes. Posteriormente utilizaron la grafía y lengua arameas, que se convirtieron en la lengua de Asia Occidental. Moneda. Utilizaron la moneda creada por los lidios, reino de Asia Menor conquistado por Ciro, porque les facilitaba el pago de impuestos en el comercio. Darío I acuñó los dáricos, moneda de oro que fue la base del sistema monetario en Persia, generalizado también en Oriente. Los persas eran de piel blanca, estatura elevada y nariz recta. Economía. La agricultura fue la actividad principal. Su sistema de riego era artificial. Las tierras aleñadas a las montañas servían para cultivar cereales, flores y frutas. El avellano, el durazno y las rosas provienen de estas tierras. Fabricaron tintes, alfombras y telas finas. El comercio terrestre se valió de caravanas de camellos para transportar la mercadería. Este se expandió por Egipto, Fenicia e India, mientras que el comercio marítimo por el Golfo Pérsico y los mares de India. El caballo fue importante en la ganadería, comercio y conquistas. La riqueza del imperio persa provino de los opulentos pueblos que se sometieron a su dominio.